Dice alguna vez, hermano mío, ¿cómo terminan las gotas del rocío? ¿Cómo se van 8 años de amigos? ¿Te viste alguna vez en la paradoja de dejar atrás la bandera azul y roja? ¿De cómo el destino despoja a este libro de todas sus hojas? Lo sentiste, no estás solo. Somos muchos como vos. No es que no queremos decir adiós. Viajando en un curso, un campamento, te daremos aliento. Sí, gimnasistas hasta el fin, herederos de la gente siempre feliz. Un amigo, hermano, un tipo que alegra cualquier tarde de gris. Sí, gimnasistas hasta el fin, herederos de la gente siempre feliz. Un amigo, hermano, un tipo que alegra cualquier tarde de gris. Sí, gimnasistas hasta el fin, herederos de la gente siempre feliz. Un amigo, hermano, un tipo que alegra cualquier tarde gris. Sí, gimnasistas hasta el fin, herederos de la G, siempre feliz. Un amigo, hermano, un tipo que alegra cualquier tarde gris.